Así comenzamos Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, una canción de principios de los años 90 con el cantante Lenny Kravitz. Fue el primer tema que conocimos de Lenny Kravitz, este artista que surgió en la música y casi que simultáneamente también fue conocido por haber compuesto uno de los éxitos de Madonna, la canción Justify My Love. Lenny Kravitz comenzaba la música en Estrellas de Medianoche. En la edición de hoy, martes, hoy estamos a martes 25 de marzo del año 2025. Estrellas de Medianoche, un programa que pasa todas las noches de 11 a 3 por Emisora Cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz acompañándolos. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country. Pues como les parece que hoy está de cumpleaños el caballero que interpreta esta canción. Sí, es caballero, de hecho, de ese honrado por el Imperio Británico por sus aportes a la música, el señor Sir Elton John, que nació en una fecha como hoy, día 25 de marzo del año 1947, es decir, está cumpliendo 78 años el señor Elton John. Nació como cantante, se hizo en la música como compositor, como pianista, el señor Elton John. Su verdadero nombre es Reginald Kenneth White. Entre sus éxitos más importantes se encuentra una de las canciones más vendidas en todos los tiempos en la historia de la música. Este tema. We've lost these empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation. Pero esta realmente no es la canción original. El tema original es una canción de los años 70 que se tituló también así, Candle in the Wind, pero no fue dedicado, pues obviamente, a la princesa de Gales, sino que en ese entonces, en esos años 70, Elton John escribió al lado de Bernie Taupin, su compositor de toda la vida, la canción Candle in the Wind en honor, en homenaje a la actriz Marilyn Monroe. Pues bien, en 1997, ante la muerte de la princesa Diana de Gales, Elton John reformó la canción y la llamó Candle in the Wind 97, y esto fue un éxito a nivel mundial rotundo. Se encuentra entre el top 5 de las canciones que más ventas tiene en toda la historia de la música. ¿Quién la canta? El cumpleañero de hoy, Elton John. Bueno, Elton John ha logrado ubicar más de 50 canciones en el top 40 de listas mundiales, principalmente en el Reino Unido y en Estados Unidos. Igualmente ha logrado vender más de 150 millones de grabaciones a lo largo de toda su carrera. Canciones que se nos ocurre de Elton John en este momento puede ser Sacrifice, puede ser la canción Little Genie, puede ser el tema Nikita. Nikita también es de Elton John. ¿Y qué tal si escuchamos la canción Sorry Seems to Be the Hardest Word? Un tema de los años 70 que les presentamos aquí en Estrellas de Medianoche. Elton John con Es Difícil Decir Lo Siento. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90.

how much it hurts me. 'Cause when you say it's over with the young, I want to believe it's true. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you. Wake up missing you. When the one you love's in love with someone else, don't you know it's torture? I mean, it's living hell. No matter how I try to convince myself, this time I won't lose. One look in your blue eyes, and suddenly my heart can't tell you no. Bueno, la escuchamos casi toda, ¿no? Bueno, gran parte, pues digámoslo así, de esta canción de Rod Stewart, esta hermosa canción de Rod Stewart, que en una fecha como hoy, 25 de marzo de 1989, hace 36 años, se ubicaba en el puesto número 5 del listado Hot 100 de Billboard. En esa semana, o en esta fecha, en el listado de esta fecha, la canción subiría dos posiciones. My Heart Can't Tell You No, Mi Corazón No Puede Decirte No, era el lugar número 5 en una fecha como esta. Estamos con el top 5 de hace 36 años en el listado Hot 100 de Billboard. La canción número 4, ¿cuál sería? La canción número 4 correspondía a Roxette. Subía 4 lugares de Look. Never was a quitter, tasted like a raindrop. She's got the look. Heaven laid a bomb, 'cause heaven's got. So what are you doing back? Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me. I really mean that much to you? Girl, you know it's true. Esta canción se ubicaba en el puesto número 3, subía una posición con el funesto dúo de los Milli Vanilli. Estaban en todo su furor, ubicándose en los primeros lugares a nivel mundial, pero bueno, después se descubriría que no eran ellos quienes cantaban. Esta canción, Girl You Know It's True, subía una posición, lugar número 3 en el listado Hot 100 de Billboard en una fecha como esta, 25 de marzo de 1989. Y esta era la canción número 2. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart? La canción que a la postre también sería número 1 subía en esta semana del lugar número 6 al puesto número 2, Eternal Flame, canción de Bangles. Y a partir de un día como hoy, 25 de marzo, año 1989, The Living Years, los años vivientes de Mike and the Mechanics, Mike Rutherford, que se separó temporalmente de Genesis, y su banda llamada The Mechanics, Mike and the Mechanics, llegan al primer lugar de Billboard, donde permanecen una semana con The Living Years, en vida, amigo, en vida. Blames the one before, and all of their frustrations come beating on your door. I know that I'm a prisoner to all my father held so dear.

precious than you. More precious than you. The girl you are. Close to me, you're like my mother. Close to me, you're like my father. Close to me, you're like my sister. Close to me, you're like my brother. And you are the only one. You're my everything. And for you, the song I sing. A stranger, you're all I'm thinking of. I pray the Lord above for sending me love. I cherish every hug. I really love you. Oh, oh, oh. Baby, baby, pray for someone like you. And I thank God that I finally found you. Someone like you, and I hope that you feel the same way too. Yes, I pray that you do love me. You're all that I ever know. When you smile on my face, all I see is a glow. You turn estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. ...25 de marzo, año 1972. Vamos a reseñar otra canción que alcanzó el lugar número uno en el listado Hot 100 de Billboard. La canción fue número uno a partir del 25 de marzo de 1972. Allí permanecería 3 semanas. Y les estoy hablando es del tema A Horse With No Name, un caballo sin nombre, que se convirtió en el primer lanzamiento oficial del grupo America. O sea, lanzaron la canción y tuvieron tan buena suerte que en su primer lanzamiento para la música en general, pues alcanzaron el lugar número uno en el listado Hot 100 de Billboard. Eso sucedió el 25 de marzo de 1972 con la agrupación America y su canción A Horse With No Name, que alcanzó el primer lugar en el listado Billboard. Hace 53 años, ¿cómo les parece a usted? 25 de marzo, año 1972. Y vamos a escucharla aquí en Estrellas de Medianoche. Es la agrupación America y el tema A Horse With No Name. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Come on, hold my hand.